Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán había caído en la trampa mortal, dominado extrañamente por los hechizos y brujerías de Jessica, la mujer vampiro. El hombre increíble era víctima del diabólico ataque de aquella mujer que era un cadáver viviente. Dominado su cerebro prodigioso por el intenso perfume de heliotropos que emanaba el cuerpo de Jessica, y después de haber bebido aquel líquido rojo como la sangre, Calimán estaba vencido física y mentalmente. Parecía imposible que Calimán fuera derrotado, pero es que todas las fuerzas de ultratumba se habían desencadenado contra él. Ningún ser humano podía ser capaz de vencer al hombre increíble, pero ahora se había enfrentado a seres de ultratumba, a seres insepultos, inmunes a la muerte, al dolor y a las armas de Calimán. El hombre increíble era la siguiente víctima del vampiro humano aquella noche de luna llena. Jessica, enloquecida de insana pasión, había clavado sus filosos dientes en el cuello de Calimán. La yugular se rasgaba dejando escapar la sangre ardiente y roja que resbalaba por su cuello en un espectáculo dantesco. Los labios pálidos y resecos de Jessica bebían con avidez aquel líquido rojo y caliente, y todo su cuerpo vibraba al sentir el vigor de la sangre de Calimán, mientras el conde Bartók estallaba en carcajadas siniestras. Sus palabras se habían cumplido. Su juramento estaba saldado. Calimán estaba derrotado. Mientras tanto, Solín, que permanecía en el calabozo de la Torre del Castillo, sufría un presentimiento de que Calimán estaba en peligro. Junto con Jim Preston decidían escapar, pero el peligro amenazaba. Un guardia esqueleto vigilaba el mecanismo del puente levadizo, única salida de aquella torre. Solín, impulsado por su deseo de ir en busca de Calimán, trepaba hasta una alta y estrecha ventana y de ahí, valiéndose de su cinturón, ayudaba a Jim Preston a trepar hasta la ventana. Fue entonces cuando reaccionaron al darse cuenta que el guardia se acercaba. Aquel siniestro guardia miraba hacia todas partes. Si se le hubiera ocurrido mirar hacia arriba, habría descubierto a los fugitivos encaramados en la estrecha ventana. Luego, el guardia se alejaba nuevamente, y Jim Preston y Solín respiraban aliviados. Pero el peligro persistía. Un nuevo obstáculo surgía ante ellos. El guardia se ha ido. Ahora podemos escapar. ¿Cómo hacerlo, señor Preston? ¡Mire hacia abajo! ¡Oh, Dios mío! Estamos a una altura considerable de las aguas que rodean esta torre. Sí. De la ventana donde estaban encaramados hacia el foso cubierto de oscuras aguas, había una considerable altura, y el joven Preston exclamó: a pesar de todo, tenemos que escapar. Saltaremos hacia el foso. ¿Saltar? Sí. Es nuestra única salida, pero tal vez el foso es una trampa mortal. Sus aguas pueden ser fangosas y seremos tragados en un segundo. O puede haber reptiles que nos ataquen en un segundo. ¿Prefieres quedarte aquí sin saber qué ha sido de Calimán y Ruth? No, señor. Jamás. Entonces, saltaremos al foso y sabremos los peligros que acechan. Estos pueden ser los últimos instantes de mi vida, pero pienso que Calimán no retrocedería ante el peligro. Si quiero seguir siendo su amigo, saltaré. Buena suerte, muchacho. Solín miró hacia abajo, donde esperaban las oscuras aguas del pozo. Mil funestos pensamientos cruzaron por su mente, pero recordó las palabras de Calimán. No hay fuerza mayor en la tierra que la voluntad del hombre. Y mi voluntad es escapar. Escapar para ir en busca de Calimán. Si esa es mi muerte, voy a ella. Buena suerte, muchacho. Yo te sigo. Solín se medio incorporó, lo más que le permitía la angosta ventana desde donde junto con Jim Preston estaba trepado. Su frágil cuerpo temblaba, sus ojos permanecían fijos hacia abajo, a las oscuras y peligrosas aguas del pozo. Ningún muchacho de su edad había sido capaz de lanzarse hacia lo desconocido, pero Solín llevaba en su corazón y su alma todo el espíritu decidido y valiente de Calimán. El muchacho había vivido tantas aventuras con el hombre increíble que por fuerza su espíritu se agigantaba ante el peligro. Solín apretó los dientes con rabia y decisión. ¡Vamos! Solo una fracción de segundo tardó su cuerpo en golpear fuertemente contra el agua y pronto desapareció de la superficie. Jim Preston, con la vista fija en donde había caído el muchacho sin pensarlo más... Yo te sigo. Jim Preston y el pequeño Solín desaparecían bajo las oscuras aguas del pozo. Estaban quizás en el umbral de la muerte. Las oscuras aguas del pozo se movían trazando círculos concéntricos que se abrían en abanico después de que Solín y el joven Preston habían caído. En un instante aquellas aguas oscuras quedaron quietas, como extraño espejo negro donde se reflejaba pálida la luna llena. Luego... apareció Solín abriendo ansiosamente la boca para aspirar oxígeno. ¡Qué frías son estas aguas! Y segundos después... surgió a la superficie Jim Preston casi ahogándose. Solín, muchacho, ¿estás bien? Sí, sí. Solo que el agua está fría, que siento que mi cuerpo se paraliza. No podremos resistir mucho tiempo. Solín sentía que se le clavaban mil puñales en todo el cuerpo. Las aguas cenagosas estaban intensamente frías y amenazaban con paralizar los cuerpos de los fugitivos. No puedo casi moverme. Haz un esfuerzo, muchacho. Tenemos que alcanzar la orilla. Antes de que nos hundamos. Pronto. Sí. Debemos pasar hasta la orilla. Calimán, dame valor. Dame fuerza. Vamos, muchacho. Vamos. Trabajosamente los fugitivos trataban de alcanzar la orilla del pozo, pero las aguas cenagosas parecían apresurarlos, atraerlos hacia una muerte espantosa. En el interior del castillo, todo era silencio. Un ambiente de misterio y muerte envolvía los oscuros rincones de aquella siniestra alcoba donde Jessica y el conde Bartók permanecían inmóviles. Afuera, aullaba un perro lúgubremente y se convertía en eco que barría los páramos de Rinley. El disco amarillento de la luna llena se escondía entre densos nubarrones. Era como si la noche y los elementos de la naturaleza supieran que dentro del castillo de Boyer había ocurrido el diabólico ataque de un vampiro humano. Un murciélago cruzó la sala en vuelo nervioso, haciendo parpadear la flama de un cirio que iluminaba el rostro cadavérico del conde Bartók. El siniestro personaje estaba inmóvil, sentado en el amplio sillón de terciopelo rojo. Sus manos pálidas y huesudas jugaban lentamente con un brillante puñal de plata. Luego, sus verdosos ojos giraron como los de un búho, hasta posarse en Jessica, que permanecía al lado de Calimán. Calimán. Calimán. Jessica pronunciaba el nombre de Calimán, y ya vi en el tono de su voz algo de macabro, algo de siniestro, algo de diabólicos anhelos satisfechos. Calimán. Nunca como esta noche Jessica pronuncia el nombre de su víctima con tanto amor. Calimán. Calimán. Jessica acariciaba lentamente el cabello negro y ensortijado de Calimán. La mujer vampiro tenía una expresión bondadosa en su rostro enigmático. Sus negros ojos tenían las pupilas dilatadas y los perfiles de su cara estaban afilados. Su boca, antes reseca y marchita, se veía ardiente y tentadora, dejando entrever sus blanquísimos dientes. Calimán, Calimán. Sus manos pálidas y largas se entrelazaban entre el cabello de Calimán, como extrañas serpientes blancas que se movían nerviosas entre una madeja de seda negra. Calimán estaba inmóvil, recostado sobre el amplio diván de terciopelo rojo. Su blanca casaca de seda con botonadura de oro y su pantalón ajustado al estilo hindú contrastaban con el improvisado lecho que envolvía su cuerpo. Calimán estaba inmóvil. Todos sus músculos de acero del cuerpo atlético estaban relajados. Sus recias y musculosas manos permanecían abiertas con las palmas hacia arriba, como flores deshojadas. Y su rostro, aquel rostro de asombrosa belleza varonil, estaba intensamente pálido, como una máscara de cera en la que no se advertía señal alguna de vida. Bajo sus azules ojos cerrados, se advertían profundas ojeras que hacían de aquel rostro como la imagen de un cadáver. Calimán estaba inmóvil. No había nada en él que delatara síntoma de vida. Abajo de su cara pálida como la cera, en el cuello musculoso de gladiador, precisamente sobre la yugular, se apreciaba claramente una herida, la huella de dos filosos colmillos que habían rasgado la vena y dos gotas de sangre muy roja se habían coagulado. El conde Bartok se incorporó del gran sillón de terciopelo rojo y avanzó hacia Jessica, arrastrando su larga capa escarlata como gigantescas alas de vampiro. Su rostro cadavérico se iluminó con una sonrisa burlona al decir: ha cesado la febril pasión. Sí, mi amo. Has bebido el elixir de vida. Y tu cuerpo, tu cansado y viejo cuerpo, es como la flor que se reanima ante la savia vivificante. Sí, mi señor. Debes estar satisfecha de tu obra, mi fiel Jessica. Calimán está muerto. Jessica reaccionó intensa. Sus blancas y largas manos dejaron de entrelazarse con el cabello ensortijado de Calimán y sus negros ojos miraron vivamente al conde Bartok. ¿Calimán muerto? Es de afirmarse después de que lo has convertido en tu víctima. Después de que has saciado tu inagotable sed de sangre. No. No, mi señor. Calimán no ha muerto. No ha muerto. ¿Qué dices? No ha muerto, mi amo y señor conde Bartok. Calimán no ha muerto. Mirad, sus labios tiemblan ligeramente, como si de sus labios fueran a brotar palabras de amor. Cierto. Mirad su pecho. Se mueve lento, rítmicamente, impulsado por los latidos de su corazón. Era cierto. Surgía una señal de vida en Calimán. Su amplio tórax de gladiador con la casaca desabotonada se movía lento y rítmicamente, en respiración ahogada, y sus labios temblaban, y sus manos, antes inmóviles, ahora empezaban a moverse como toscas raíces de una planta que crecía. Calimán vive aún, mi señor. No, no puedo creerlo. Ningún ser humano puede sobrevivir después de nuestro ataque. Calimán vive, mi señor. Su cuerpo es un manantial inagotable de vida. Mirad, mirad, que todo su cuerpo se estremece. Un leve quejido brotó de los labios de Calimán y todo su cuerpo se estremeció lentamente. El conde Bartok lo miraba con gesto de furia y sorpresa. Es verdad. Calimán vive. Calimán aún está vivo. Mirad, señor. Mirad. Abre los ojos. Lentamente los párpados de Calimán se abrieron, dejando entrever los azules ojos. Durante unos instantes quedó así, como aletargado. Luego, sus ojos brillaron intensamente en señal de vida y quedaron inmóviles, fríos, vive. Mi odiado enemigo vive aún. No lo comprendéis, señor. Recordad que existen seres humanos predispuestos a soportar nuestro ataque. Hombres de naturaleza prodigiosa que sobreviven después de que su sangre ha escapado de las venas. Hombres que poseen un cuerpo prodigioso y una mente asombrosa. Jessica, ¿quieres decir que Calimán se ha convertido en vampiro humano? Jessica sonrió enigmática y su sonrisa era la contestación a aquella pregunta. Calimán es ya un hermano de sangre. Sí, mi señor Conde Bartok. Calimán ya es hermano de sangre. Calimán está muerto. Sin embargo, su cuerpo tiene vida. Su alma ha llegado a los umbrales de la muerte y de ahí ha regresado para ser nuestro hermano de sangre. Y su vigoroso cuerpo, su mente prodigiosa, lo hacen capaz de convertirse en uno de los nuestros. Solo los predestinados a vencer la vida y la muerte pueden ser hermanos de sangre. Calimán es ya hermano de sangre. ¡Calimán es un vampiro humano! Jessica temblaba de emoción febril. Su rostro tenía aspecto de demonio y sus negros ojos brillaban intensamente mirando a Calimán. ¡Vedlo! ¡Vedlo, señor! Calimán regresa a la vida. Después de haber hundido mis dientes en sus venas y extasiado con su sangre ardiente, Calimán murió. Su cuerpo dejó de latir y una sombra siniestra envolvió su cuerpo. Calimán murió. Su alma vagó en el más allá. Y ha regresado. ¡Ha regresado, señor! ¡Vedlo! Su cuerpo tiene vida, aunque está muerto. ¡Es mi hermano de sangre! ¡Es ya nuestro hermano! ¡Calimán! ¡Calimán! El conde Bartok y Jessica miraban fijamente a Calimán. El hombre increíble se incorporó lentamente. Parecía otro. Sus movimientos eran lentos, pesados. Su cuerpo atlético tenía la actitud de una fiera que despierta de un letargo. Y su rostro, aquel rostro de asombrosa belleza varonil, tenía una expresión diabólica, extraña, de ultratumba. Sus labios se descomponían en una sonrisa burlona y diabólica. Y sus azules ojos miraban fríamente al conde Bartok. Calimán avanzó hacia ellos. El conde Bartok retrocedió cauteloso empuñando el puñal de plata y Calimán dijo: Os saludo, conde Bartok. Os saludo, Jessica. Os saludo, hermanos de sangre. Preston y el pequeño Solín habían logrado escapar del foso que rodeaba la torre del castillo. Sigilosamente habían cruzado los solitarios patios y con gran cautela penetraban a las oscuras galerías subterráneas del castillo. Sus pasos resonaban extrañamente en las bóvedas y sus sombras se confundían entre las sombras de los rincones. Solín iba al frente, escudriñando los pasadizos interminables, las escalinatas de piedra, los húmedos muros. Jim Preston lo seguía trabajosamente. La herida de su hombro seguía manando sangre y las fuerzas parecían abandonarlo, pero la ansiedad de encontrar a Rude Tornel y a Calimán los obligaba a continuar su avance. ¿Sabes cómo checar a las habitaciones del castillo? Sí, señor. No lejos de aquí está la cámara de tormento donde Calimán y yo estuvimos prisioneros. Conozco el camino. Cruzando estos túneles llegaremos a una escalinata de piedra que conduce hasta las habitaciones. ¿Qué pasa? Solín quedó inmóvil. Había descubierto algo sobre las frías losas que pisaba. ¡Turbante! ¡El turbante de Calimán! Ahí estaba la huella. El blanco turbante de seda de Calimán con la gran esmeralda brillando tenuemente en la oscuridad. Solín recogió aquella prenda conocida y sus negros ojos parecían saltarse de sus órbitas. Sí, es el turbante de Calimán. No hay duda que Calimán estuvo aquí y fue víctima de un ataque. ¿Por qué? Mire, hay huellas de sangre. Calimán fue atacado y ahora tal vez está en peligro. Vamos, vamos, señor Preston. Tenemos que encontrar a Calimán antes de que sea tarde. Vamos. Solín ignora que Calimán es ya un vampiro humano. Calimán es ya hermano de sangre del conde Bartok y Jessica, y por consiguiente, enemigo de Rude Tornell, de Jim Preston y de Solín. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.